El informe se llama La cuestión social, porque nosotros lo que nos preguntamos fue, a ver, estamos en un contexto de devaluación, donde eso se traduce en alza de precios, estamos en un contexto de aumento de tarifas y aumento del transporte. Se habla mucho de cómo eso afecta a los salarios, ¿no? Pero no hay muchos datos de cómo afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad, que son justamente aquellos que perciben algún tipo de ayuda por parte del gobierno. En ese contexto, lo que nos propusimos fue primero elaborar una canasta básica de alimentos, ¿sí? Esa canasta la elaboramos en precios en dólares, ahora te explico por qué en dólares, para 3 años, para el año 2001, para el año 2015 y para 2018. La hicimos en dólar esa canasta para, bueno, poder llevarla a un lugar común, para poder homogenizar, digamos, y ahí comparar, ¿sí? A ver, en el año 2001 esa canasta valía 26,5 con 50 dólares, 2015 36 con 70 dólares y hoy 2018 33,6 dólares. ¿Cómo uno podría definir qué significa una canasta básica? ¿Qué implica una canasta básica? No, una canasta básica implica lo mínimo y necesario, ¿sí? Que una persona necesita o que una familia tipo necesita, mejor dicho, para poder vivir, para poder comer, digo, para poder ingerir la cantidad de alimentos, particularmente de calorías, mínimas que se necesitan. No más que eso, no estamos hablando no, esto no incluye ni esparcimiento, no incluye ningún tipo de actividad que no sea básicamente alimentarse, Claro. ¿sí? Ni siquiera comida. O sea, de hecho, algunos de los productos, te comento, que están en la canasta, leche fresca, entera en sachet, zanahoria, lechuga, papa, naranja, manzanas, pan, por supuesto, harina, porque bueno, a partir de la harina, y huevos, pollo, digamos, lo básico en algunos cortes de carne, como carne en picada, nalga, asado, bueno, asado es algo típico de los argentinos, ¿no? Digo, lo básico, lo mínimo, ¿no? Sí. Entonces, a partir de eso decimos, bueno, esto es lo mínimo que necesita una persona, una familia tipo, para poder sobrevivir. No más que eso estamos hablando. Bueno, una vez que tenemos, digo, esa canasta, esos 3 momentos, te repito, 2001, 2015 y 2018, en precios en dólares, lo que hicimos fue luego traerlo todo al día de hoy. Digo, ¿cuánto valía esa canasta en 2001 a pesos de 2018? A pesos de 2000, perdón, sí, a pesos de 2018, la de 2001, a pesos de 2018, la de 2015 y a pesos de 2018, la de 2018. Entonces las tenemos todas, digamos, equiparables. Sí. Y ahí es donde podemos empezar a ver qué pasó con el poder adquisitivo, ¿no? De cuánto cuesta esa canasta y yendo al quid de la cuestión del informe, que es el poder adquisitivo de los planes sociales, de la ayuda que los más vulnerables obtienen del gobierno, es ver qué pasó con el poder adquisitivo de esos planes. Si hablamos digamos, entre las puntas, mira, desde 2000, hago análisis primero entre puntas y después compramos con 2015, que es el que está en el medio. Digo, entre la canasta de 2001 estaba, en pesos de hoy serían 795 pesos. Y el valor de la ayuda social a pesos de hoy de 2001 era de 4.200, ¿sí? Entonces, más o menos, la ayuda social del año 2001 permitía comprar 5,28, si querés redondeamos en 5,28 canastas. Ahora, si vamos a la canasta del día de hoy, ¿sí? Con la canasta valdría más o menos 1.006 pesos de hoy, y la ayuda social es de 4.800 pesos en promedio, ¿no? Y estamos hablando que eso permitiría comprar 4,77 canastas. O sea que en definitiva, si tomamos las puntas, hubo un retroceso respecto al poder adquisitivo de la ayuda que el gobierno brinda a los más necesitados. Claro, un retroceso bastante, bastante claro, ¿no? Porque muchas veces las cuestiones estadísticas a veces apelan también un poco a la confusión, ¿no? En este caso aparece bastante claros los números, digamos, en esta investigación que ustedes han dado a conocer. ¿Y Sí, qué? exactamente, pero lo más interesante, y permíteme Sí. interrumpirte, es cuando vos pones la canasta del medio, ¿sí? Que es la de 2015. Cuando vos te centrás en el año 2015 y lo comparás con el año 2018, te da que Con el valor de la ayuda social del año 2015, vos podías comprar 7.27 canastas. Y como te dije hace un ratito nomás, con la ayuda social del día de hoy, vos podés comprar 4.77. Ahí se ve bien cómo disminuye el poder de compra entre una y la otra. Claro, acá te habla Pablo, ¿Cómo discúlpame, no estás, había Pablo? todavía participado. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Qué te parece a vos en esto que estamos viendo en la pérdida del poder adquisitivo? ¿Qué impactos puede tener o creen que va a tener los acuerdos realizados entre el gobierno y el FMI? No, bueno, a ver, los acuerdos entre el gobierno y el FMI, básicamente lo que, a grandes rasgos, digo, para no ir hacia el detalle, pero lo que implica es ajuste, digo. Entonces, si el FMI te dice, vos tenés que ajustar, porque vos me tenés que repagar esta plata que yo te estoy prestando, que podríamos sumar que esta plata se presta para financiar la fuga de capitales, pero bueno, digo, nos están prestando para financiar fuga, lo cual ya es un poco grave. Pero digo, el gobierno, el FMI te está exigiendo que vos ajustes. Y este ajuste básicamente lo que va a hacer es que el gobierno no pueda seguir, mejor dicho, no pueda seguir, no aumente el valor de estas ayudas para los más vulnerables. Quiero repetir esto, ¿no? Porque es muy importante entender que estas son las ayudas que reciben los sectores más vulnerables de la sociedad. Y esto lo que va a seguir haciendo es seguir socavando el poder de compra. Y esto básicamente genera mal humor social y genera que los más vulnerables no tengan un apoyo del Estado, que es en definitiva aquel que debe resguardarlos. Claro, en esto que se denomina de alguna manera ayuda, que es un tipo de, digamos, de compensación, de parche, que no solo, como vos decís, también se ve desvalorizado en términos de que alcanza para la compra de menos, digamos, de la canasta básica, también se ve reducido, ¿no? No es solamente que se desvaloriza, sino que han habido también recortes en relación a la cantidad de estos planes sociales que se entregan y que también los movimientos Ah, no, por sociales supuesto, están, sí, después claro. tenés el recorte, digamos, en términos nominales de la cantidad de planes. Acá nosotros particularmente nos enfocamos en lo que sería el poder de compra del mismo, pero sí, totalmente. A ver, y de hecho, no solo el acuerdo del FMI, sino cuando nosotros estamos entrando, se está empezando a dolarizar la economía. Digo, vos estamos viendo como el precio del combustible cada vez está más atado al dólar, el precio de las tarifas cada vez están más atados al dólar. Digo, la quita de retenciones dolariza los precios de la economía. Todo ese combo, aparte del ajuste, también hace que aumenten los precios internos e, insisto, este tipo de ayudas queden totalmente desprotegidas porque básicamente no se las aumenta. Después también nos propusimos hacer este mismo, un análisis similar, pero ¿qué pasaba? ¿Qué está pasando con, le metemos dos condimentos más, digamos. ¿Qué pasa con el salario mínimo y qué pasa con la jubilación mínima? Y la lógica es exactamente la misma, digo, cuando antes en dólares, ¿no? El salario mínimo hasta en el 2015 era de $573, de hecho era el más alto de América Latina, sufrió por efecto justamente de la devaluación y de la política económica del gobierno una baja del 45%. O sea, hoy en día el salario mínimo es de $317. Si eso no es ajuste, no sé qué es. Y lo mismo con la jubilación mínima. La jubilación mínima en 2015 era de $440 y cayó un 39%, ubicándose actualmente en los $270. Sí, claramente se ve, los números marcan un retroceso contundente en la capacidad de compra, en la capacidad de afrontar una economía que para los que no estamos en el tema de la economía nos parece cada día más incierta. Sí, no, totalmente. Es una economía incierta. De hecho, fíjate qué incierta que es la economía y me salgo un poquitito, si me permitís, del informe que hicimos, ¿no? Sí, por favor. En el día de ayer fue la colocación, se realizó el canje, el famoso canje que venían anunciando con bombos y platillos desde el gobierno para, bueno, descomprimir un poco, digamos, en búsqueda de contener el precio del dólar, que fue el canje de las LEVAC, de los bonos en pesos, hacia LETES, que se. Digamos, sin entrar en cuestiones técnicas, la nueva LETE lo que permitía era comprarse con LEVAC. ¿Sí? Y vos fíjate justamente, como vos decís, lo incierto, no sé si tan lo incierto, ¿no? Pero el gobierno más o menos venían proyectando que iban a poder colocar entre 2.000 y 2.500 millones de LETES, o sea que con LEVAC les iban a comprar LETES por 2.500 millones de dólares. ¿Tienen idea ustedes cuánto se compró al final? ¿Cuánto, digo, cuánto el mercado le compró al gobierno? No, número final real no lo tenemos. Bueno, te lo digo yo, 422 millones de dólares. Nada, un fracaso. O sea, digo, vos estás pretendiendo colocar 2.500 y el mercado te acepta 422 millones. O sea, lo cual habla de una rotundo fracaso, ¿no? Digo, y estamos hablando del mercado. Aquel jugador, digo, para el cual el gobierno se puede decir que un poco juega. Entonces, si tus propios no te creen, y esto básicamente es una falta de confianza, y encima con el agravante de que fue una tasa del 5,5, una tasa altísima, y solo pudiste colocar esa mínima cantidad. De hecho, del stock total del EVAC no se canjeó ni un 1%, se canjeó un 0,8%. Entonces, justamente, estamos hablando de esto que bien decían ustedes, de cómo esta se va teniendo cada vez más de incertidumbre, o de certidumbre en realidad, porque, en definitiva, en este, como está planteada la cosa, hay pocos sectores muy ganadores de la economía, las energéticas, el sector exportador y claramente el sector financiero, y después todos los nosotros, los asalariados, los trabajadores, o aquellos más vulnerables de la economía, y por eso antes tomamos a aquellos que prefieren una jubilación mínima, un salario mínimo o una ayuda social, somos los perdedores de este juego. Sí, exacto. Como vos decías, se ve también bastante concreto, ¿no? Con el aumento de los productos básicos de supervivencia, digamos, estos planes y programas que les permitían a las personas, digamos, hacerse esos productos y básicamente sobrevivir, valen cada vez menos. Entonces, esto más que una ayuda, no sé cómo lo podríamos definir. Menos, si no lo definimos como un derecho, lo definimos como una ayuda, ya, digamos, a esta altura, no sé, no Ese alcanzaría para. derecho está totalmente siendo socavado. Totalmente. Juan, nosotros, este programa es una buena. Intentamos en esta catarata de malas noticias que nos tira la coyuntura día a día, encontrar algo bueno. En la economía hoy, ¿podemos encontrar una buena o son todas pálidas? La verdad, lamento tener que contradecir el nombre del programa, pero honestamente en términos económicos no encontramos una buena. No encontramos una buena, y porque lo que se viene también es muy duro. O sea, con los recortes hacia el año que viene que pretende hacer el gobierno para llegar a la meta de déficit fiscal que le planteó el Fondo Monetario Internacional. De hecho, ya se está hablando que el presupuesto nacional va a venir con un recorte del 30%. Básicamente, en términos nominales, en términos de cantidad de plata, el presupuesto del año 2000, para el año 2019 va a ser igual que el del 2018, pero con una inflación que va más o menos se proyecta el 30%, vos estás recortando 30% del presupuesto. Entonces, la verdad, chicos, Marina, Pablo, les pido mil disculpas, pero no les puedo tirar una buena, No, al no. menos en términos económicos. Si la realidad es así, ya fue. Es la que hay. La Sí, de buena hecho, va a mira, ser organizarnos para de hecho, en este momento, enfrentarnos a mientras eso. estamos hablando, está jugando Uruguay-Francia a los cuartos de finales, cuando deberíamos haber estado nosotros también. No tenemos ni una buena en ningún lado. Por ahí podemos encontrar la buena en que distintos movimientos sociales van a estar reclamando en la calle, justamente que son los que más, digamos, están en este tema, digamos, reclamándole desde hace ya un montón de tiempo al gobierno el aumento de estos programas sociales. Así que por ahí tenemos un De, por ahí atisbo viene la bien. de una buena en algún momento. Ah, no, por supuesto, pero bueno, es así, pues sigue siendo una buena que se dio a lo largo constantemente desde que asumió este gobierno en 2015, que yo creo que hay una madurez en la población, hay una mayor organización y que muchas cosas se terminan dirimiendo en la calle, donde tiene que estar, ¿no? La gente, el pueblo, para reclamar, todos nosotros, digo, para reclamar nuestros derechos. Y en distintas temáticas. Me acuerdo cuando fue este posible indulto a los genocidas, cómo todo el pueblo salió a la calle a manifestarse, lo que vos muy bien me decís de los movimientos populares reclamando por sus condiciones de vida mínima. Y quiero hacer hincapié en esto, ¿no? Porque no es que estamos hablando de lujos, de ostentación, ni siquiera de esparcimiento. Estamos hablando de que la gente pueda comer en un país que se supone que le podría dar de comer a mucho más que 40 millones de argentinos. Por supuesto. Bueno, Juan, te agradecemos mucho este informe, este relato que nos hiciste un poco de lo que han estado trabajando en este informe que se denomina La Cuestión Social, que, bueno, no sé dónde lo, si alguien lo quiere leer, dónde lo puede ubicar, como para profundizar un poco más. Sí, no, lo puede encontrar en nuestra página web, que es www.centrocepa.com.ar, o sino también en Twitter, @centrocepa.